Bienvenido a Mr. Virus. Maldito coronavirus, vienes a sembrar el terror. Ser siniestro y silencioso, que nos causas tanto dolor. Pero hoy en cada hogar, un guerrero va a luchar. La batalla ya está aquí, te tendrás que rendir. Aunque vuelvas a atacar, esto pronto va a acabar, porque estamos todos contra ti. Resistiré. Resistiré hasta el fin. Resistiré. Resistiré hasta el fin. Esta guerra volverá a la normalidad. Iremos a los conciertos todos juntos a celebrar. Y esta vez sabremos que nada nos podrá vencer. La fuerza de nuestra unión siempre es la solución. El poder nos mentirá, eso no. Hasta el fin. Bueno, ya le vimos a Serpa activo, al igual que en otros músicos durante estas semanas atrás, facilitar entretenimiento a través de sus propios métodos, desde su cuarto, en sus casas, y bueno, pues poniendo en valor lo que es la creatividad de un músico, haciéndolo de una forma minimalista. Pero este tema se ve que, dándole una vuelta como le ha dado a la letra original de Los Barones Rojos, pues ha gustado, o por lo menos a él le ha complacido, y junto con sus compañeros de marcha en Los Barones, pues lo han grabado, y así es como este Resistiré suena, dando una vuelta más fronteriza al clásico de Los Barones de toda la vida, mientras otros músicos, muchos artistas, están haciendo justo sus particulares versiones del que todo mundo se podría imaginar que Serpa y Hermes Calabria harían en estos momentos. Pero no, la vida es, como dice Alice Cooper, paranormal. Y nosotros hacemos lo que podemos, por eso durante estos días también estamos activos. En lugar de tocar instrumento, os llevamos todos los que el resto de los artistas tocan en este programa llamado Mr. Virus. Shadow has life of its own. watching you while you sleep all alone. Disfruta de este tiempo de Mr. Virus que realizamos varias veces a lo largo de cada semana en nuestro estudio particular en casa, mientras os recomendamos que hagáis lo propio en estos tiempos inciertos. Esto es lo nuevo de Mike Tran, que el próximo 1 de mayo se pondrá en la calle, quien fue la líder de White Lion, quien estuviera al frente de Freak of Nature. Se presenta con estas nuevas canciones en su disco Second Time Around. Never quit, never doubt. You stand on your mountain and you scream and you shout. Look ahead, not behind. You know what you want and what you will find. There ain't nobody gonna tell you what are you gonna do. Just wait a minute or two. Held your own day and night. There smile. The road you travel through your life, the road that shows you, the road that knows you, the road that brings you home again, the road you never want to end. Pasa el tiempo, pasan las décadas, y cuando a él se le pregunta qué cambiaría en todos estos discos, en todas las grabaciones que ha hecho, composiciones que ha creado, él dice que nada, que es verdad que en el momento que lo hizo contaba con los medios, con la inspiración que tuvo y que fue lo que quedó, que no hay que darle vueltas a la vida en esos aspectos, pero cuando se le brinda una segunda oportunidad para reestructurar parte de todo lo que hizo anteriormente, pues entonces elige este momento, que al que ha llamado Second Time Around, y que a través de Target Records pues incluirán esas 10 canciones favoritas para él, que ha reestructurado y le ha dado otro tipo de vida, para bueno, pues ver a Mike Tran desenvolverse con otra estructura. Bueno, yo creo que la estructura vocal permanece, porque el temple es el que siempre ha tenido, esa voz tan tan característica y cautivadora en los tiempos, sobre todo de White Lion. Luego, cuando salió con su disco en solitario en Capricornio, pues vimos que nacía una nueva persona, de alguna manera, porque no es lo mismo enfrentarse al reto de grabar en solitario y además con otros músicos y dejar atrás todo lo que de alguna manera te ha catapultado o te ha dado realmente la estructura que tú has mantenido hasta ese momento. Y no es fácil. Es cierto que a lo largo de todo ese tiempo luego también la han vendido mucho, queremos saber, queremos escuchar sobre White Lion, queremos, en fin, incluso Leyendas del Rock pudimos ver la última edición o la anterior, no recuerdo bien ahora mismo cómo nos regalaba o nos envolvía con esa magia de los tiempos de White Lion, recuperando alguna de sus canciones. Esto es Hit We Are Gods, se incluye dentro de ese Hit 2, el último trabajo de esta formación sueca, que a cada tema le brinda un particular corte épico, un himno. Only time will tell. Baby, Era una maravillosa voz la de Eric Grönvall al frente de esta banda que, bueno, no sé, iba a decir que los tiempos modernos no sé si tienen precedentes en disco tras disco conseguir una estructura tan siendo similar, tener cosas distintas al mismo tiempo, similar quiero decir en cuanto a esa manera de cautivar y darle toques, enfoques variados, pero luego ser temas muy enganchones cada uno. Yo creo que son temas hechos a conciencia para maravillar a la gente. Son ese tipo de fórmulas que cuando la consiguen elixires como la cerveza Mau o la Coca-Cola, ya se quedan ahí. Y si te gustan estos surtidos, pues siempre quieres volver a diluirlos por tu gandate. Pues un poco pasa por el oído con la música de Hit. Y esto que estás escuchando ahora es Bonfire. También nos vamos a otro cantante que al frente de Bonfire no ha estado toda la vida, pero con los últimos tiempos sí que ha sabido volver a conectar la música de esta banda, que dentro de poquito nos visitará. disco se llama Fistful of Fire. Es el último trabajo que han editado a través de AFM Records y es uno de los bolos o de las giras que ya están poniéndose en marcha. Y por eso decía que dentro de poquito podremos ver, porque España es uno de los países de nuevo elegida para poder escucharles y verlos. Claro, y decíais, pero poquito, pero si todavía no sabemos cuándo vamos a salir de aquí. Por eso mismo, porque la gira es para octubre y cuando queramos salir de aquí, las cosas posiblemente hasta entonces ya se habrán normalizado un poco. Y yo creo que para ese 23, 24 y 25 de octubre, que respectivamente tocarán en Madrid, Donostia y Barcelona, en la sala Nazca, en el Festival Metal Norte y en la sala La Nau, habrá que tener en cuenta que han pasado ya unos cuantos meses, aunque sea con mascarillas o con un certificado de que uno es inmune o ha pasado la enfermedad, y los espacios a lo mejor que delimiten menos aforo en las salas se podrá llegar a hacer, supongo, ojalá. La cosa todavía sea mejor y no hubiera que llevar ni tener en cuenta ninguna de estas cosas que os digo, pero eso ya sí que creo que es utópico según estamos en el mundo que nos toca hoy vivir. Magnífica voz, la del timbre también, otro duelo de grandes voces después de escuchar a Heath y a Bonfire, en este caso Alex Stahl. Y ya sabéis, de momento pasear todo lo que podáis si no tenéis perro por la casa, mirar al sol con gafas oscuras y protectoras cuando estéis durante el día en los balcones, y cuando se trate de la luna, pues imaginaros que estáis caminando por su entorno. Se llama Ross de Vos, Walking the Moon. Yeah! Bueno, Ross DeVos con su nuevo trabajo en solitario, Ball of Fire, es como se llama. El 6 de marzo fue cuando se puso en la calle o directamente a través de los canales habituales de internet para poder adquirirlo, su música. Y sobre todo recalco esto último porque es la única manera ahora mismo de poder adquirir, bueno, también por la venta a través de las de determinadas plataformas puedes comprar físicamente el disco para que te lo hagan llegar a casa mediante mensajero, es verdad, ¿no? Pero más cómodo ahora mismo, pues quizás sea la música que te ofrecen, pues esa manera de tenerla, como imaginarla y no tenerla. A mí no me gusta para nada lo que son los descargas digitales, porque no hay tanta sensibilidad a la hora de coger el producto final, que es esa carpeta, esas letras que tiene un vinilo en plan formato gordo, es decir, formato gordo para rellenarte con los detalles de las portadas y las características, letras, leerlas en condiciones en las carpetas de los vinilos. También puede ser CD, si uno más o menos anda bien de la vista, y si no, pues como me decía, recuerdo el Drogas cuando lo entrevisté, a propósito de su último quintuple trabajo que sacó, decía, joder, ¿cómo eran aquellas portadas, verdad, de los vinilos? Dice, buah, yo las destrozaba todas, las manoseaba, le daba la vuelta a los discos, a los vinilos una y otra vez, y desde entonces, desde que salió el CD, ya empecé a perder visión y tuve que ponerme y guardar unos cuantos juegos de gafas porque ya perdí la vista, no veía nada por mucho que intentaba forzarla. Bueno, pues eso la verdad es que le ha pasado a mucha gente. Ross DeVos, Walking the Moon, como digo, era uno de los artistas confirmados quien formará parte de en sus años, en sus tiempos, de los Manowar, quien actualmente, pues ya sabemos que a través de Dictators, incluso no hace mucho tiempo, seguramente que aquí en España habéis tenido ocasión de verlo. Y aparte, pues ese festival que se iba a hacer el 24, 25 de abril, con Uli John Roth, con Dream Evil, con Sinner, con Ram, Kilmara, Nocturnia, Kilmara, por cierto, que estarán como banda telonera de los conciertos de Bonfire, que los hemos mencionado hace un momentito, y un montón de bandas más, pues se ha pospuesto ese festival, ya creo que lo comentamos, pero si no, incidimos en el asunto, para se ha pospuesto, no cancelado, para que se haga este festival con Ross DeVos también, el Gallia Metal Fest, el 28-29 de agosto, en Pozal de Gallinas, en Valladolid. Seguimos con la música, nos vamos a otra parte. Nos subimos a un crucero que de momento se mantiene donde estará Soto en esta ocasión tocando. Un crucero, digo, porque hoy mismo me ha llegado el mensaje del Monster of Rock Christ, ese crucero que tiene pensado hacerse a pesar de las preguntas de la gente en 2021 si se va a llevar a cabo. Y ellos dicen que sí, que es que va a tocar ahí Soto, va a estar actuando Alice Cooper y va a estar muchos artistas grandes de los clásicos de los 90, sobre todo hay bandas bien interesantes de ver. Y dicen que los organizadores que bueno, este crucero que se embarcará en el puerto de La Plata, en la República Dominicana, el 8 de febrero y tendrá lugar hasta el 13 de febrero, llegando a Florida, pues no modifica sus planes porque están muy pendientes de todo lo que ocurra, pero bueno, pues las ventas se siguen realizando y esperan que todo esto se ajuste para entonces. Veremos. Ahí estarán Alice Cooper, Black and Blue, Crazy Licks, Eclipse, Electric Boys, Gus G, Kicks, Los Kicks con X, Elia Guns, Little, Little Caesar, Loneness, Michael Monroe, Pretty Maids, Cool Rage, un montón de bandas, Saxon, Skid Row y Saxo, y Soto, entre otros muchos. No one listening, but won't you let me go? Now I'm falling, El tema lleva por nombre Detonate, está incluido dentro de su último trabajo llamado Origami, su trabajo en solitario. Ya sabéis que es una de las personalidades más respetadas al frente de cualquiera de los proyectos anteriores que ha hecho o de sus cosas en solitario, los paralelismos o para bandas artistas paralelos con los que actúa. Bueno, Inside Out fue quien editó este disco, y además ya sabéis que entre los miembros de esa banda se encuentra nuestro querido guitarrista Jorge Salán, y él, todos estarán los mencionados, más muchas más bandas dentro de ese crucero, en principio con previsión de que para 2021 se pueda celebrar. Hay otros muchos festivales que están ocurriendo, es que siguen estando confirmados para los próximos meses. Ahora mismo hemos hablado del Galia Metal Fest, pero en España tenemos, bueno, varios festivales. Está el Rufés, está el Resurrection, está el Leyendas, por mencionar algunos. Está Viña Roth, que se aplazó también al mes de octubre, y la gente se sigue preguntando qué ocurrirá con esto, si se llevarán a cabo o no. Quizás lo razonable sea lo que decía el director de Hellfest, que lo decíamos la semana pasada, antes de que oficialmente se cancelara el festival, y era que hasta que no moviera ficha, en concreto el gobierno, la propia organización, no iba a cancelar nada. Por eso muchas veces los festivales mantienen las cosas como tienen que ser, sin alarmismos, más que los que razonablemente están, puesto que un organizador no puede cancelar voluntariamente un festival, porque sería tal la palmada de dinero que tendría que seguramente no levantaría cabeza. Otra cosa es que ya el gobierno, por imposición, por legislación, lo obligue, no le quede, por decreto, no le quede más remedio. Entonces es cuando ya se mueve ficha y se toman todas las medidas pertinentes. Pero mientras, los festivales siguen estando, tienen que seguir estando en pie. Bueno, otra razón importante es que hay que mantener la esperanza de que las cosas se puedan solucionar o medio solucionar en los tiempos venideros, a corto plazo. Y cuando digo medio solucionar, pues es más realista que solucionar, porque medio solucionar sería que las cosas pues se hicieran con cierto distanciamiento y protección, todo el mundo protegidos. Ya hemos incidido en ello, y no voy a ser yo el Ministerio de Sanidad, porque para eso está el original, que lo pueda decir, y todos estamos a la expectativa. Todos hablamos mucho y luego en realidad no sabemos nada, pero sí que con lo que se está moviendo, lo que está ocurriendo, y dentro de lo que es bueno, pues los espacios públicos, la cultura, los conciertos, los teatros, los lugares de los recintos donde la gente se reúne, pues más o menos sabemos qué es lo que está pasando y qué es lo que no puede pasar. Por cierto, que este fin de semana hubo un conato de, no sé si todo se cumplió, hubo una propuesta, aunque luego hubo una pequeña retroceso por parte de algunas de las asociaciones que habían puesto de manifiesto ese parón cultural para dar un toque en las redes sociales y dar un toque al ministro en concreto de Cultura, que todo lo que está relacionado con la cultura, con los artistas, con la escena, necesitan también ayudas, como los autónomos y como otras muchas estamentos de esta sociedad que está pasándolo tan mal y que en los próximos meses no se sabe hacia dónde va a caminar a ciencia cierta. Bueno, seguimos con más música. Esto es Mr. Virus, ya sabes, esto es Bombus. We'll be right back. yo creo que Bombus es una de las bandas, no voy a decir maltratadas, sino desgraciadas, sigue siendo desconocida en nuestro país, no sé si se le hace mucho caso, yo creo que más bien poco, pero es una burrada, me parece un grupazo, una fórmula bestial lo que incluyen dentro de cada uno de los discos que van publicando. Y este es uno de los ejemplos dentro de ese último trabajo llamado Vulture Kulturk, que editaron a final del mes del año 2019. Gulilocks, A Lot of Blood Today. Es cualquiera de los temas que se pinchen de este disco, de cualquiera de los trabajos anteriores, me parecen bestiales. Yo he tenido ocasión de verlos ya en vivo, creo que 3 veces en distintos puntos. Aquí en España han sido 2, si no recuerdo mal, y una en Leyendas, por cierto. Y bueno, pues apenas gente, pero cuando la gente iba entrando al recinto y veían lo que había allí, era algo realmente abrumador, el de esta formación sueca. Por cierto, que Kanchaka, es verdad que también son suecos, pero que es... Pensar en Kanchaka es, de alguna manera, viajar con la mente e irte a la península, propiamente dicha, de Kanchaka, esa península volcánica situada en el extremo oriente ruso, donde, bueno, pues digamos que vivir con la mente o volar allí y contemplar esas maravillas es como sentirse dentro de la música instrumental de estos otros Kanchaka suecos, Supersonic Universe. Now out on a mission, saying bye-bye, yes, I'll be missing. Don't be sad now, I'll come back to your arms and your beautiful smile. Bueno, la música de Canchaca con Thomas Junior Anderson en la voz y en la guitarra, Tobias Strandbridge en la batería y Pierre Wibert en el bajo y también en partes corales dentro de lo que es este power trio de sueco que estuvo recientemente actuando por aquí acompañando a Grave Year y a los Clunch. Y que ya en alguna otra ocasión hemos tenido pues la posibilidad de saborearlos y disfrutar y de conocerlo de primeras, ¿no? Como se suele decir cuando uno se desvirga con su primera vez, la primera vez que ve a una banda que aunque lleve tiempo funcionando con varios discos en carretera, pues es la primera vez que te encuentras con ellos de cara. Canchaca, el título homónimo de aquel disco que sacaron en 2005, fue la apertura de los álbumes y de las giras para poder comprobar la solidez de esta banda que, bueno, pues estilísticamente se lo hace entre el hard rock, el stoner y esas partes bluseras, como Freddy and the Phantoms con este Bermuda Blues. Bueno, es una banda danesa, esto de que acabas de escuchar de Freddy and the Phantoms, edita a través de MIT Music y es uno de los temas dentro de este nuevo disco suyo que a mí me parece que tiene toda la esencia de grupos como Zeppelin y otras cosas setentera que suenan realmente extraordinarios y que además tiene el contundente principio de la realidad en la que se basa o la que se basaron para pensar en las canciones de este disco, ya que tratan paradójicamente por la libertad o con la libertad como bandera, porque piensan que una vez que tienes la máxima libertad estás atrapado en una prisión de infinitas posibilidades, o es al revés. Es decir, cuando te sientes libre, entonces puedes sentir que la cosa cambia y se vuelve justo en el sentido contrario. Es un poquito lo que, si le das un par de vueltas ahora mismo a la situación, estamos pasando nosotros. Nos encontramos dentro de una burbuja donde tenemos nuestra particular libertad y nuestras maneras de hacer pasar el tiempo y no aburrirnos, sino todo lo contrario, intentar planificar y dejar que pase el tiempo de la mejor manera con todo lo que tenemos a nuestro alcance, no solamente lo físico, sino también lo que se encuentra en el éter, iba a decir, como puede ser todo lo que oscila a través de internet, de esa gran red que nos tiene en la mayoría de las ocasiones atrapado, pero no tiene que ser lo único. ¿Cómo cambia la cuestión? ¿Cuánto tiempo muchas veces se tira fuera uno de casa y dice, a ver, cuando tengo algo de libertad y puedo llegar a mi hogar y descansar y a lo mejor ni salir este fin de semana, que es lo que hago siempre? Y en esta ocasión justo piensas todo lo contrario. Bueno. Más noticias que se van cerrando acerca de algunos de los festivales que nos parecen importantes y que nosotros solemos visitar en las épocas estivales. Desertfest Berlin, que ya ha confirmado fechas para 2021. Serán entre el 13 y el 16 de mayo. Mete un día de propina más. Serán 4 jornadas para el 10º aniversario en el Berlin Arena. Si no pasa nada, pues ya que esta no ha sido la ocasión, en este festival que nos han cancelado, intentaremos estar allí. Witchcrats es una de las bandas que estarán dentro de ese cartel, porque se pretende que se mantenga el line-out de los grupos cerrados para la fecha del año que viene y añadir otras bandas. Esto es Outcast. Esto es uno de los temas de hace algunos años atrás que hemos recuperado de Witchcrats, banda que, como digo, estará dentro de ese, si no se cae nada, de ese cartel que todavía le queda pues un año y pico. No hemos llegado todavía ni siquiera a mayo de 2020, que era cuando se pretendía que tuviera lugar este festival. Bueno, Desert Fest Berlín, que bueno, le ha pasado lo mismo al Desert Fest Londres, se ha caído, y bueno, tampoco hay que insistir en todo lo que venimos contando, y nos imaginamos que puede suceder. Pero ahí estarán Brian Villor, Papir, The Vintage Caravan, Minami Deutsch, Corrosion of Conformity, Master of Reality, Orange Goblin, un montón de bandas. Y entre ellas estarán los Witchcratch, que por cierto, durante estos días estarán publicando un nuevo trabajo, pero de una manera más acústica, algo diferente a lo que habitualmente pues nos tienen acostumbrados, o lo que mismamente ahora mismo has escuchado. Aquí Magnus Pilander se encargará de gestionar pues de una manera más intimista pues las canciones. El trabajo llevará por título Black Metal y se publicará el 1 de mayo a través de Nuclear Blast. Con este, uno de los temas de adelanto que se incluyen dentro, Mr. Virus se despide con Raúl García. El tema es Sad People. En próximos momentos seguimos escuchándonos. Ya sabéis que a través del podcast del iVoox de Mr. Virus y colgados en las distintas redes sociales de Mr. Virus, en Twitter o en Facebook, nos puedes seguir con la actualidad y sobre todo haciéndote compañía para que, bueno, nos des y te brindemos unos momentos en estos confinamientos. I don't think that you will ever do. Even though you think you at a crossroad of years. One time I tried to get out, I could not escape. Said that you like my melody, said that I could be someone. Even though I won't sing your name, it has a lot to do with you.